Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Gerardo Armendáriz y estuve preso en el penal del Topo Chico por haberme solidarizado con unos colonos que fueron despojados de sus terrenos y sus casas fueron derrumbadas por el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, que pues bajo las órdenes del gobierno del estado fueron reprimidos. Les quiero dar un agradecimiento grandísimo por parte de mi familia, por parte mía, porque los meses que vivimos en prisión fueron muy duros para mi familia. Nuestras ideas de lucha y de cambio por una sociedad más justa no han cambiado, se han fortalecido. Oyendo las palabras de los compañeros expresos y también de los compañeros que están presos, con los cuales me sigo comunicando por medio de la por cartas, aquí estamos, no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir hasta que no quede ningún preso y hasta acabar con este sistema injusto. El pasado 16 de mayo acudí a un llamado de unos compañeros a la colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Acudimos porque se tenían cercadas las autoridades a unas familias y queríamos ver el proceso que se estaba llevando con esas familias que habían derrumbado sus casas y habían sido reprimidas. Ellos tenían un amparo de los 30 colonos, 5 de ellos tenían un amparo y ellos fueron a tomar sus tierras y sus casas por medio de ese amparo federal. El gobierno mandó un cuerpo represivo en el cual 35 personas, de los cuales 30 eran los colonos y 5 personas que nada teníamos que ver con en la cuestión de las tierras, fuimos encarcelados. De esos 5 fuimos los que estuvimos en el penal del Topo Chico. El proceso, el delito que se nos acusaba era el despojo de inmueble en grupo, que es un delito federal grave. Y inmediatamente los compañeros de organizaciones independientes, de colectivos libertarios, de todo tipo de colectivos que luchan, se dieron a la tarea inmediatamente de apoyar. Y esto el gobierno le molestó bastante porque inmediatamente el asunto se politizó y sale a la luz el verdadero interés del gobierno en esos terrenos, que es la de la construcción de un megaproyecto que se llama Interpuerto Monterrey, que se puede consultar en internet. Es un proyecto que tiene una inversión de 800 mil millones de dólares en el cual pretenden poner una tipo central de abastos con pistas de aterrizaje para aviones, y el cual es un lugar muy estratégico porque conecta carreteras de Laredo, Reynosa, Matamoros, es un punto muy estratégico. Entonces el valor de las tierras, lógico, pues se van para arriba y el gobierno no quiere que sea para vivienda. A raíz de que descubrimos y a raíz de que nos dimos a la tarea de difundir lo que pretendía ahí el gobierno, empieza a ponerle trabas a los abogados que nos estaban defendiendo y cada paro y cada movimiento que hacía los abogados era rechazado por la juez que nos tenía, ¿verdad? Entonces vimos que la cuestión no iba a ser fácil en cuanto a la cuestión legal. Y optamos por la movilización y por la presión política. Entonces, la experiencia que ya hemos tenido en cuanto a las movilizaciones, porque también tuvimos presos en la cumbre de Guadalajara del 2004, esas experiencias nos sirvieron para sabernos movilizar y no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y gracias a la presión de todos los grupos, de todo México, de compañeros de la otra campaña y compañeros de organizaciones a nivel internacional que nos apoyaron, el gobierno empieza a llamar a los grupos que estaban luchando por nuestra libertad y al grupo de abogados y a mi familia para negociar la salida de nosotros. Ya sabemos que negociar con el gobierno es creer en Santo Claus, ¿no? Y hasta la fecha nos tiene así, porque mi proceso todavía sigue, todos salieron bajo amparo, ya sin ningún cargo, y sin embargo a mí, por ser un activista social, un luchador social, no me quitaron los cargos y todavía mi cargo todavía sigue. Días antes de que se me otorgara la libertad, bajo fianza, el gobierno ofrece que me va a retirar los cargos y que me va a absolver de todo delito. Hasta la fecha no hemos recibido ni una llamada de ellos y tampoco la estamos esperando. Fueron muchas cosas que se dieron al interior del penal en lo que yo estuve, y la visión de nosotros cuando estábamos allá adentro era muy muy limitada. Aparte no nos dejaban pasar información, y pues la compañera Alicia, que estuvo presa, ya fue reprimida, hostigada e incomunicada inclusive. Entonces la lucha y todo el proceso que se llevó a cabo, la compañera Liliana les va a explicar un poquito de cuál fue la movilización. No, pues más bien nada más comentar para agilizar un poco, que bueno, ante la detención de nuestro compañero Gerardo, se conformó la Coordinación de Apoyo a Presos Políticos de Nueva Castilla, y que fue conformada por amigos, familiares y por muchos colectivos e individualidades que nos conjugamos y nos reencontramos en esos momentos. Digo que nos reencontramos porque cada episodio de conflicto y de violencia entre gobierno y sociedad nos ha dolido, y por segunda ocasión la represión corrió por nuestras venas. Como lo mencionó ahorita nuestro compañero Gerardo, la primera ocasión fue en Guadalajara en el 2004, donde 7 compañeros de Nuevo León fuimos detenidos, torturados y consignados al penal de Puente Grande. Entonces, igualmente nos dolió Atenco, nos dolió Oaxaca, nos duele Guerrero, nos duele Chiapas, nos duele actualmente Grecia, y creo que es preciso decir que es emergente que, como otra campaña, empecemos a dar esos pasos, aprendamos a ver, a conocer y apoyar los conflictos que suceden también en nuestro norte de México, donde se dice que no pasa nada. Es preciso hacerlo, compañeros, porque a veces nos sentimos abandonados, y en esto vamos a iniciar una campaña para pedir la absolución total del compañero Gerardo Armendáriz. A partir de la segunda semana de enero vamos a comenzar de nuevo las movilizaciones en Monterrey, y les pedimos que, como otra campaña o como no otra campaña, se manden cartas para exigirle al gobierno de Nuevo León la absolución total, o que se hagan concentraciones afuera de las casas de representación de Nuevo León. Lo que sucede en Nuevo León es un cuento que nos parece muy familiar. En todas partes, la destrucción de nuestro medio ambiente para seguir concentrando la avaricia de la inversión privada, de los gobiernos, está sucediendo en todas partes. Entonces, estrechemos los lazos, estrechemos las manos, conozcámonos los problemas, los conflictos, quiénes estamos, y pues a seguirle, compañeros. Por lo pronto, nuestro compañero ya está libre. Y bueno, pues otra vez reitero mi agradecimiento a todos los compañeros que nos estuvieron apoyando. No dejen de apoyar, no vamos a dejar de apoyar a los presos que todavía están hoy en las garras del Estado. Y les quiero mandar un saludo muy grande a los colectivos Saco y Vencetti de Guadalajara, a la Federación Anarquista Local del DF, al compañero Mastuerzo, que nos apoyó allá con una tocada, y a la Sur Poniente de la otra campaña aquí del DF, que también nos dieron un apoyo grandísimo. Muchas gracias a todos y a todas por todo el apoyo recibido. Muchas gracias por todos. ¡Viva el EZLN! ¡Presos políticos, libertad!